Hola, buenas noches y bienvenidos de vuelta a su podcast de confianza, Coffee and Sodas, correspondiente al sábado 10 de septiembre del año 2016. De vuelta aquí está conmigo mi, pues será el Batman de mi Robin. O sea, yo soy Robin, él es Batman. El Viruta, mi Capulina. ¿Qué más? Y Marcelo el Tintán. Él es Tintán, yo soy Marcelo. El Solín del Calimán. Sí, ese también. El Pito El Loco. J a mi K de Men in Black. Pues Rui es negro, ¿verdad? El Entonces, Pito Loco tú de eres Mamá J, tú Rolando. eres J, tú eres Will Smith. El Pito Loco, tú eres Rolando el Rabioso. Pero dile al micrófono, Rui. El Pito Loco de Rolando el Rabioso. Una referencia oscura, no sabemos qué significa. A un cómico Entonces, pues bienvenidos de vuelta a otra edición de Coffee and Sodas, aquí celebrando el cumpleaños de nuestro querido amigo el Dreamcast, que ya cumple 16 años de haber salido al mercado. Ya, pues es un todo un señorito. Dreamcast, mijo. ya, Dreamcast, ahorita disfruta la vida que ya eres un jovencito, ¿verdad? Tengo que hablarte de que ponte pues los zapatos las de niñas, Batman. las jovencitas, pues uno tiene impulsos y urgencias. Pues como puedes ver, tu cuerpo ha cambiado, Dreamcast, y pues tengo que hablarte de los discos piratas. Tienes que protegerte, Dreamcast, de los discos piratas, porque si no te cuidas en una de esas, Algo pues malo puede pasar. sí. Sí que ya es todo un jovencito, ahorita hablamos un poquito más del Dreamcast. Y pues aquí ya como escucharon al joven Jesús Antonio. Hasta luego, señores. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y invitada especial, invitada de gobernación. Hola, hola, buenas noches. Cecilia está aquí en el Coffee and Sodas. Special guest. ¿Por qué no me dijiste a mi esposa? ¿Sí le dije o no? A ver, rewind. No te creas nada. A Chile cala más que a mí. Fíjate nomás. Perdón, es que reunión de dos amigos en matrimonio. Ya. Te hace como poco Stanley. Bueno, pues me distraen aquí. Te quedas. Entonces vamos a comenzar aquí hablando de. No tengo idea, Shui, pero acabamos de ver un partidazo entre el Cruz Azul y el América. Así que empezamos con Deportes, Shui. Está dormido el niño. 2 minutos de Deportes con Shui Astorga. Ah, pues gracias, Miguel. Pues el Cruz Azul ya no se va a llamar Cruz Azul, se va a llamar Frustra Azul. Otro, después, oye, después de irle ganándote eso al América, perder 4-3. Perdón, mire, después de ganar, irle ganando 3-0 al América, clásico joven, en el segundo tiempo te meten 4 goles, pierdes 4-3. Pues desgraciadamente los americanistas ya no se ríen del Cruz Azul, ya les da lástima el Cruz Azul. Vienen 3-0, un juego, pues que aquí estoy viendo en la casa de Miguel, pero no, yo no podía creer que perdió el Cruz Azul y tan buen juego que era, pero ni modo. Bueno, pues vamos a con otras cosas, Miguel. Pues ya este martes 13 de septiembre comienza la nueva edición, la temporada 2016-2017 de la UEFA Champions League. Pues con nuevos invitados como el Leicester City. Y el Club Roda de Leicester City, perdón. Tenemos también un club de Rusia que por primera vez en su historia se juega la fase de grupos de la Champions League. ¿Un club ruso? ¿Nunca había calificado un club ruso? Ese club en particular. Tampoco Leicester, ¿no? Leicester no, tampoco nunca en su historia. Primera vez en su historia para Leicester City que viene como campeón de la Premier de Inglaterra, y este equipo ruso, pues ya está en la fase previa. Aquí, perdón, es que lo estoy buscando. El club se llama Boris de San Petersburgo. ¿Cómo? Se llama Boris, Crazy Boris. No, no, no, no es. Ahí te voy diciendo, déjame. Iván el Terrible. ¿No? ¿No se llama el fútbol Romanov? ¿De pura casualidad? No, no, Miguel, no. Ya sé. El Smirnoff. No, no, no es el mismo. Bueno, el chiste es de que calificó Tetris, el grupo, el club de fútbol Alexei Pajitnov. Sí, exactamente, exactamente, Miguel, eres un fregonazo. Déjame, aquí lo tengo. De hecho, dejaron fuera al Ajax de Holanda. Es el Rostov, se llama así el club. Dejaron fuera al Ajax de Holanda, un equipo de abolengo. Y ahí te va, subieron también los estímulos monetarios para los equipos por haber calificado nomás a la fase de grupo de la Champions League. Te les dieron 7 millones de euros a cada equipo. Por juego ganado van a ser 3 millones, sí, va a ser 1.300.000 euros. Por empatado son como 600.000 y pues dio cero. Pues ahí está ya la nueva fase, la fase de grupos que comienza este martes. El jueves la Europa League se juega ya. Y pues el equipo de béisbol, ya es que tenemos una estatal de béisbol aquí en el estado de Chihuahua. El equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, que le ganaron a los Rojos de Jiménez y ya son los campeones estatales. Ni los Indios ni los Dorados de Chihuahua llegaron esta vez. Ah, qué relevante, fíjate que chida. Sí, no, pues apenas estaba viendo, hace mucho que no habla de béisbol, no sé mucho, pero pues es bueno hablar de eso, ¿cómo ves? Y en los Paralímpicos, México va en sexto lugar en el medallero. Va bien. ¿Y no los pasan en la tele, verdad? Sí, en Claro TV, en el canal 22 de la Conaculta lo están pasando. ¿En todo el día? No todo el día, pero en por ahí de las 3, 4 de la tarde empiezan a pasar. ¿Pero dura todo el día? No, los Olímpicos sí, los Paralímpicos sí duran todo el día, pero aquí pasan así como que lo más destacado. Pero pues es cuando México gana medallas, debería ser al revés. Sí, pues les valió, pero ya ahí está, fíjate qué chido, ¿no? Siente México que va en Paralímpicos, siempre pues hace un buen papel. Sí, pues al menos se ve que tienen ellos dedicación y más pues más garra, ¿verdad? A lo mejor hay más apoyo, no sé, a lo mejor hay más patrocinios privados, no sé cómo sea el asunto, ¿verdad? Sí, de hecho estuvieron pasando en la inauguración el miércoles, tanto en ESPN2 como en el canal de la Conaculta. Sí, está ahí viéndolos pasar a todos. No había mucha gente en el estadio, pero pues ahí estaba muy animado todo el ambiente y todos los competidores. Ya sé que tiene sueño, ahorita vamos a apurarnos. Bueno, pues va, ya con esto acabamos de Potecho Miguel, para que ya descanses un poquito más. ¿Qué te parece? Bien, bien, Shui, sí. Para seguir platicando lo que nos gusta, claro. No, pues de deporte síguele, Shui, no te preocupes. Pues ya no sé qué más de deportes, ya acabamos todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más íbamos a hablar, Shui? Pues, aquí en mis apuntes tengo gritina de que hoy fue la marcha contra la unión gay en Juárez. ¿Cómo ves? No, se hizo en muchas ciudades del país, ¿verdad? Además, cerraron la avenida Heroico Colegio Militar, que está acá a las orillas de la ciudad, a la altura de la avenida Alfonso de Mateos, que es una de las más transitadas para dar seguridad a los marchistas. Dicen que participaron alrededor de 25.000 personas. Caminaron desde la avenida Lincoln a la altura de las oficinas administrativas del gobierno del estado para pronunciarse a favor de la constitución tradicional del núcleo familiar y rechazar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí. ¿Esa marcha fue qué, de 5 minutos? Sí. O sea, ¿eso es lo que les importa, que no se casen los gays? Exacto. Caminar 10 minutos. Ajá, sí, sí. No, pues yo no. Okay. El objetivo de la marcha es que no se casen los gays, porque como ¿cómo se dice? En México se quiere hacer la ley de que ya en todos los estados las personas gays a nivel nacional, todas las personas gays se puedan casar, ¿no? Y que tengan derecho a poder adoptar. Sí, y la familia de la familia te dicen que no quieren ellos que se casen. Y unos dicen, bueno, no, que se casen, pero que no adopten porque van a pervertir a los niños. Y van y la gente mucho dice, por mis hijos. Dice, yo no quiero que ellos perviertan a mis hijos. Así que, pues, que va a estar haciendo un gay ahí en tu casa, ¿no? Y pues es lo que muchos dicen. Y han salido muchos pancartas que dicen de si no tienes papá y mamá, no es familia. O sea, para ellos lo que cuenta, o muchos que dicen es que si no te casas y no procreas, no es familia, porque ese es el objetivo de casarte, ¿no? Tener hijos, según ellos, ¿no? En el símbolo de la Biblia, es que ellos se basan mucho en la Biblia. O sea, sí, pues casarte al fin de cuentas pues puede generar hijos, pero hay muchas parejas que no deciden hacerlo, si no quieren tener hijos. Sí, y hay gente que tiene hijos y los dejan y nunca se casan y nunca nada. O sea, es lo que ellos dicen. Y mucha gente que está en contra de esta marcha, pues dice, no, es que pues son niños que fueron abandonados por parejas heterosexuales, ¿no? Y dicen, pues que si tienen derecho las personas gays a adoptarlos, pues ¿cuál es el problema? Pero pues sí, siempre va a ser esa polémica y pues a mí no me gusta este tipo de marchas porque como muchos dicen aquí, pues no, para mí nomás promueve más homofobia y más miedo entre la gente. No, esa ignorancia siempre va a estar presente. La gente de por sí tiende a discriminar, es algo de la naturaleza humana, discriminar a cierto tipo de gente, ¿verdad? A fin de cuentas estamos programados para, como especie, juntarnos con gente de nuestra misma raza, a donde quiera que vayas. Y, pero pues el chiste es de que hay gente que, pues, hay gente que le gustan los hombres, hay gente que le gustan las mujeres, y hay gente que le gustan los delfines, o los gatos, está bien, pero el chiste es de que, pues, qué bien, que hagan lo que quieran, está bien, que se casen o no se casen, a mí no me tiene, todo mundo tiene derecho a ser feliz, y si tiene uno derecho a que si la pareja lo golpea, o lo mata, o lo maltrata, o lo que sea, que la ley pueda protegerlo. O proteger a la persona, o sea, es normal. Si alguien te ve en la calle y te rompe la cara, la policía lo arresta, ¿no? Y si tu pareja va y te rompe la cara, sea hombre o mujer, pues tienes tú el derecho de que te protejan legalmente. Una vez conocí a una poeta en una feria del libro, Mavis Robles, y ahí platicando, pues ella es muy en pro de los derechos de la comunidad LGBT, y me decía que en LGBT, ¿Q? ¿Por qué? Una Q, no sé qué significa. Ah, bueno, el chiste es de que hay muchas agresiones hacia la comunidad LGBT de allá en Tijuana, ella es de Tijuana, Baja California, pero son desde insultos hasta golpes, nada grave, no ha pasado nada de que lo mandas al hospital o casi lo matas, pero han batallado mucho por eso, por agresiones. Y nadie se atreve a denunciar porque no les hacen caso. Esperemos que no llegue a pasar esto aquí en Juárez. Acuérdate cuando no me acuerdo si en un episodio de El Pulso de la República se quejaba este Chumel de que en Tijuana, en Chihuahua, en la primera plana salía una pareja gay abrazándose en el parque o de la mano. Ah, de la mano. Que había sido la primera plana de ¡ay, juntos en el parque! Pero es que hay lugares que son muy conservadores. La ciudad de Chihuahua es una ciudad muy conservadora. Sí, es la capital del estado. Sí. Mira, es un ranchote. Es una ciudad muy, muy católica, y Ciudad Juárez es un poquito más liberal. Sí, pero por ejemplo, o sea, yo no tengo nada en contra de eso. El problema es que llegan a ofender, ¿no?, a esta gente que con preferencias, y no lo sacan de degenerados, de no sé qué. Mucha gente aquí me está yo leyendo de que no, es que si nacen gays es por culpa de la mamá, que no se alimentó bien, que no sé qué, que el esperma, que venía mal, que malos vicios, o sea, salen con cada tontería. Y luego te dicen, es que si un gay adopta, el hijo se va a volver gay. ¿Para qué les enseñan esas cosas? Los van a volver gays. Y te quedas así, que es que ¿de dónde sacan que el gay se hace? ¿Sí entiendes? Y cuando tú les dices, no, pero la mayoría de los gays vienen de familias con mamá y papá, ¿no? ¿De dónde aprendieron esas costumbres? No, es porque lo aprenden después. O sea, para ellos nunca vas a ganar tú. A mí lo que me molesta es que, por ejemplo, aquí estoy viendo que hasta llevan niños. El problema es que esos niños en la escuela, si tienen un compañerito que resulta ser gay, lo primero que van a hacer es irlo a ofender e irlo a agredir. Sí, o sea, en vez de estar inculcando de, no, mijo, nosotros estamos en contra de eso, pero hay que respetar, hay que, si ves a alguien, simplemente salúdalo, ¿sí entienden? Pero no, ellos es de que no, guácala, son gays, son eso, son el otro. Y no, y a los niños les inculcan esa misma también de odio, ¿no? En vez de un respeto, que es lo que se debería de empezar a inculcar, respeto. Nosotros no estamos de acuerdo, pero tampoco es para que vayas a agredirlos o vayas a hacer algo, pero no, sea, no hacen eso. Pues, bueno, sí sería algo bueno, ¿verdad? Tal vez ya, pues que si se quieren casar, que lo hagan. Si no se quieren casar, que no lo hagan. Si quieren adoptar niños, prefiero yo tener que adopten niños a que el niño esté en la calle o que el niño se quede toda su vida en el orfanatorio. Como Juan Gabriel, el gay más famoso de México. Uh-huh. Esa gente que está marchando ahí hace una semana estaba llorándole a Juan Gabriel. Y te aseguro que mucha gente de ahí es gay, pero está en el closet. Y todos en este país, en el mundo, tenemos un familiar que es gay. Dentro del closet o fuera del closet. Eso no puede, o sea, todo el mundo tenemos un familiar gay. Cercano, primo, familiar, tío. Todo el mundo tiene un familiar gay. Uno tiene que pensar, ¿qué tal si fuera al revés? ¿Qué tal si fuera heterosexual, fuera el pecado? Y es que esta gente le ve como si fuera un pecado. No, o sea, ya, o sea, pues puede ser. O sea, no es mi intención que este podcast sea de opinión religiosa. Ajá. Pero pues ya que tocaron el tema, ¿verdad? Pues vamos a tener que tratarlo. Pero a mi decisión, y si me cuesta algún podescucha, no es por ofender, pero yo me muestro a favor de ellos, y porque tengo familiares que son homosexuales, cercanos y lejanos y intermedios, y amigos y amigas y todo. Y si alguien quiere ser feliz con su pareja y tener hijos, de eso tener niños, adoptar un niño es súper imposible. Pues si ellos tienen los derechos y los medios de adoptar un niño y que me diga bien, pues está bien, adelante. Sí, o sea, el chiste es de ese derecho, ¿no? Pero muchos dicen, no, es que van a pervertir a los niños, van a hacer esto. Ellos dan la excusa de que por los niños, cuando realmente ni siquiera están, porque si realmente les importaran los niños, pues estarían yendo a orfanatos y estarían, en vez de estar marchando, como dicen muchos, en vez de estar haciendo este tipo de marchas, pues toda esa gente que fue a marchar, que dicen que fueron que 50,000 en Guanajuato y 100,000 en no sé dónde, pues porque esa gente... Porque esa gente no se va a... Sí, pero tanto que defienden que a los niños, que no quieren que los adopten gays, porque esa gente no está yendo diariamente a orfanatos, aunque no adopten, a ir a ayudar haciendo algo, ¿no? Pero no lo hacen, o sea, nomás ahorita que ya salió esto, ahora sí son tus niños. Y es a lo que yo me refiero, o sea, okay, inculquenle a su familia de que, no, pues nosotros no estamos de acuerdo, pero hay que respetar. Pero eso es lo que no se va a ver, o sea, es la primer gente que está lanzando piedras. Y en la escuela en donde yo estoy hay muchos niños que son muy homofóbicos y hablan pestes, y te sorprendes, o sea, tan chiquitos y ya están pensando de esa manera, ¿no? Cuando estén grandes, ¿cómo van a actuar? Y en cambio hay otro grupo en donde la mayoría de los niños son de mente muy abierta y ellos están igual que nosotros, o sea, de que no, pues si quieren adoptar, pues ¿qué tiene? O sea... Y es lo que yo también les decía, o sea, porque mucha gente dice, no, los van a adoptar gays y luego al niño le van a hacer bully. ¿Pero por qué le van a hacer bully? Porque los otros niños traen muy grabado en la mente que es que son gays, son esto y guácala. Sin tíder, en vez de haberles enseñado, o sea, es que aunque sea gay y no estemos de acuerdo, tú tienes que respetarlos. Y aseguro que si se enseña eso en las familias, los niños que tengan padres gays, ya sea por adoptado, porque ellos mismos decidieron tener sus hijos, lo que sea, esos niños van a crecer sin ser víctimas de bullying, ¿no? Porque los demás niños van a aceptarlo, aunque no estén de acuerdo, pero no, pues él no tiene la culpa o él no tiene esto, ¿sí entiendes? Y es el problema que aquí en vez de decirles, no, ¿saben qué? Es que está aceptable. Les inculcan el odio, el de que son putos o no sé qué, y hasta dicen cosas así bien feas que te quedas así como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué se expresan así de alguien que no eligió el ser así? O sea, ellos así son desde niños. Y porque si nosotros cambiáramos por verlo, pues ya habría cualquier tipo de gente, ¿no? todo el mundo sería gay o algo así, porque lo estaríamos viendo. Y no es así, o sea, yo no elegí ser heterosexual. Simplemente a mí me gustan porque desde niña a mí me gustan los hombres. Igual alguien gay. Alguien gay desde niño ya lo saben. O sea, muchos hay muchos que desde los 5 años ya están, mamá, es que yo no soy niño, yo soy niña. A mí me gustan los niños. Y ellos ya lo saben, pero como somos de que no digas eso. O el típico papá de no, mijo, a ti no te puede gustar el rosa porque es de viejas. Y eso es donde se va inculcando, ¿no? Pues que está complicado, porque a mí de niño nunca me tocó ver un compañerito que fuera, que se identificara como gay, y mucho menos como niña. Obviamente todo el mundo tenemos al compañerito que es afeminado. En todas las escuelas hay un niño que es afeminado, ¿verdad? Sí. Y es el que le hacían más bullying, ¿verdad? Pero a mí nunca me tocó ver niños que se vistieran de niñas, o no tanto niños, sino ya adolescentes de prepa o universidad, ¿verdad? No tengo la experiencia de convivir así con el Chuy, y luego ya mañana es Chuchita, ¿no? O sea, está raro. Pero sí, igualmente no me afecta, no me quita el sueño, no me afecta en mi vida diaria. Que hagan lo que quieran, y si los puede proteger la ley, mejor todavía. Esa es mi opinión. Perfecto. No, pues está bien, muy bien. Válidas. No, nada más te digo, esperemos, no, yo nada, voy a decir poquito, esperemos de que nunca pase algo feo en de violencia de género aquí en Ciudad Juárez. Soy optimista, sí. ¿Estando transvestis hace unos años? No me acuerdo. Sí, que mataron como a 3 o 4. Alguien andaba matando transvestis. ¿No te acuerdas? No. Sí, había un asesino serial de transvestis. Ah, hijo, no me lo sé. Como 3 o 4. A ver, no. A mí una vez me tocó ver en la tele de una señora americana que a su hijo se lo mataron también por ser gay. O sea, compañeros, amiguitos del salón, creo que estaban en prepa o algo así, se lo llevaron y lo amarraron y lo apedrearon. Y ahí lo dejaron para que se muriera en el frío, todo golpeado ya. O sea, ese es el problema de que, okay, no creemos, pero respétalos. No tienes por qué irlos a insultar, no tienes por qué irles a decir de cosas cuando simplemente respeta. Okay, yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú haz lo que quieras, ¿no? Siempre tiene que haber un enemigo, en cualquier momento. En los Estados Unidos ahorita, los blancos racistas viejitos de 70 años son los mexicanos, los inmigrantes, son los enemigos. Para los negros son los policías, y para los policías son los negros. Aquí ahorita, en este movimiento que me recuerda mucho al movimiento a favor de lo mejor, que nos costó el anime en la televisión abierta, hijos de su perra. A mí me cuesta trabajo que cómo pueden llegar a tener poder. Porque son gente que... No, es gente que sabe moverse, Shri. Es un movimiento organizado. Y cualquier movimiento organizado que llegue a un nivel tan fuerte, pues tiene un poder de influencia. ¿Te acuerdas que a favor de lo mejor quitó el anime porque lo consideraba satánico? Sí, desafortunadamente con lo de Pokémon. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego el asunto es de que, pues, ese me recuerda exactamente ese asunto anteriormente. Ahora, el chiste es de que puedes tú modificar lo que hace una compañía privada como Televisa y TV Azteca, pero pues eso ya, tratar de modificar la ley, pues está un poquito más complicado, ¿verdad? En ciudades progresistas o un poquito más tipo europeas, entre comillas, como la Ciudad de México, que fue la primera que legalizó ese asunto, ¿verdad? Y a lo mejor aquí en Ciudad Juárez también, que ya es legal hace rato, hace unos años, ¿verdad? Porque es una ciudad pues un poco más pues abierta, porque pues hay gente de todos lados. Pero ya si te vas a Guanajuato, a Chihuahua capital, y que te metes a Tampico, a Guadalajara, son ciudades 100,000% católicas, hasta más no poder. Ahí sí no se va a poder. Tijuana, aunque es una ciudad internacional, pero pues es un poquito más conservadora. Y uno también, como si uno es gay, pues tiene uno que saber para dónde caer y dónde no, ¿verdad? No vas a ir a hacer esta marcha a Nueva York. Pues van a reír de ti. A Los Ángeles, la mitad de Los Ángeles es gay. Pues sí, o sea, Sí, o sea, hay que saber dónde escoger sus batallas y hay que saber dónde poder pelearlas. Aquí en Ciudad Juárez, una marcha de 2.5 cuadras no va a hacer mucho daño, ¿verdad? De las Lincoln hasta las finales de gobierno. Y todo, ahí en medio hay un supermercado, hasta llegaron a comprarse una soda y unas papitas. Y caminaron una cuadra más y ya estaban ahí en la oficina de gobierno. Impresionante, ¿eh? Fíjate nomás, impresionante. ¿No, conclusiones? Pues mi conclusión es de que la gente deje de ser tan de mente cerrada, ¿no? Sé que nunca siempre va a haber gente que sea así. O si ya de a tiro no quieren cambiar, al menos que se respete. No, sí, sí. Ah. Sí, sí, o sea, que se respete, porque sí me desespera que siempre cubren sus ideologías de otra manera y pues ellos quieren darse la idea de que están del lado correcto cuando realmente no es. Pero ya si de a tiro no vas a aceptarlo, y okay, pues tienes todo tu derecho, ¿no?, de creer en lo que tú quieras, pero al menos respetar a la otra gente. Porque a mí sí se me hace muy feo de que... Y, por ejemplo, esto es una falta de respeto porque no... Aunque digan, no, es que es un privilegio que se quieran casar y quieran adoptar los gays. Así como que, pero ¿por qué privilegio, no? Tú te puedes casar y adoptar, porque ellos no. Al final de cuentas son personas, ¿no? El chiste es no querer cerrarle la puerta a otras, porque al final de cuentas son personas. Y muchos dicen, es que todos los gays son violadores. No. O sea, hay... gente gay mala y gente gay buena, y no por unos cuantos vamos a cerrarle las puertas a otros. Y igual aquí, o sea, muchas parejas heterosexuales también hacen cosas malas con los hijos o con la pareja, y no por eso vamos a satanizar a todas las parejas heterosexuales, ¿no? Es el chiste de que se respete y no tratar de quitarle los derechos a otra gente, ¿sí? Creo que eso y esto. Igual las de adopciones están dándolo como si adoptar fuera facilísimo, ¿no? Igual los gays van a tener que pasar por el mismo procedimiento, el proceso que pasa cualquier otra pareja. Y esa gente piensa que se los van a dar así a los niños, ¿no? Y también yo supongo que se va a respetar a los niños, ¿no? Oye, ¿tú quieres que estas personas te adopten? ¿Qué piensas? O sea, pero esta gente dice que no. La gente esa dice que, ¿cómo que le van a negar al niño si él quiere papá y mamá, no quiere dos papás? ¿Cómo sabes eso? No, a lo mejor el niño lo único que quiere es gente que lo quiera, sin importarle si es papá y mamá o dos papás o dos mamás. Aparte, tengo entendido que el niño es el que elige, o sea, si el niño lo adopta a una familia, pero el niño no quiere ir con ellos, el niño no va. Tengo entendido, ¿verdad? Sí, yo también pienso eso, o sea, no creo que los... De por sí, todo el proceso que se lleva para adoptar, no creo que vayan a soltar al niño cuando el niño esté, no quiero ir con ellos, no. O sea, yo supongo que van a decirnos, pues, ¿saben qué? O sea, pero yo creo en el proceso de adopción a lo mejor se dan visitas para que el niño vaya conociendo a los padres y a ver si les... Bueno, eso supongo yo que se debe de hacer, y si no se hace, pues se debería, ¿no? Para que el niño vaya conociendo a los que van a ser sus próximos padres y ver qué opina. Sí, pero esta gente se cierra y no, es que van a hacer esto, esto y esto. Así, ¿cómo sabes tú? O sea, ¿y cómo sabes si el niño quiere o no quiere? Sí, o sea, ellos también tienen derecho a elegir. Y pues yo lo único que digo es que haya respeto. O sea, si no crees, está bien, pero respeta. Si crees, qué bueno, pero también respeta. O sea, no se tienen por qué estar echando así la tierra unos a otros. Y sí, como dice Miki, pues también nosotros tenemos muchos amigos que son gays y no por eso les cierro las puertas. Y a mí también me cae gordo que es que yo no soy homofóbico, pero no se deben de casar, pero esto y el otro. Son gente antinatural, antihumano. Sí. Y siempre se basan en cuestión de la Biblia, o sea, cuando realmente no debería, porque pues se supone que estamos en un país laico, sin mezclar religión. Ni la ley. Y esas personas es lo que quieren, que como la iglesia dice que no, y como es que se van a ir al infierno y no sé qué, quieren que a fuerzas la ley en México no haga esa declaración de que del matrimonio es gay y todo eso, cuando no se debería de mezclar. Sí, justamente como dijo ahorita Ceci, el hecho de que ellos crean en una Biblia o una religión no tiene por qué influir que el gobierno dicte que sí o sí no, ¿verdad? Si el gobierno tiene la obligación de proteger a un sector de la población que le gusta My Little Pony contra violencia anti-brony, pues tiene que protegerlos, ¿verdad? Y si son gays, pues tiene que protegerlos. Eso sí, ellos pueden elegir no hablar con gente gay o excluir a la gente gay de su vida, está bien, no hay problema. Pueden marchar lo que quieran, pero no pueden exigir que el gobierno no proteja a un grupo de gente o que no les dé el derecho de tratar de hacer una familia. Eso es. Vamos a una pausa, a grabar el podcast y ahorita regresamos. Y regresamos de vuelta aquí al podcast Coffee and Sodas, que le hace la competencia al programa de López Dóriga, que si me invitan, si me avisan no vengo, o algo así se llama, con estas opiniones tan fuertes y centradas que tenemos aquí de las marchas. Pero bueno, continuemos entonces. Adelante, arriba y adelante con el tema principal de este podcast, que es el querido cumpleaños de mi querido Dreamcast. Estas son las mañanitas que a los Dreamcast, muy bonitos, estamos aquí. Hace un par de días, ayer, el 9 de septiembre, se cumplieron 16 años de que Sega lanzó esta máquina en Norteamérica. Tenía un módem de 56 kilobits por segundo, cuando la versión europea y japonesa tenían un módem de 28.8 kilobits por segundo. Porque así era el internet en Japón. Japón estaba atrasado. En internet de casa, Japón está atrasado a América. O estaba en ese tiempo atrasado. Vete a una página de internet japonesa y es puro 90% puro texto. ¿Sabes por qué? Porque en Japón cobran el internet por minuto. Entonces las páginas tienen que bajarse lo más rápido posible para que pudieras leer lo que querías ver rápidamente. Y en América, pues era por hora. Estaba la América Online. Y aquí en México se grababa por mes, que era más agradable. Por esas páginas, hasta ahorita este día entra a la página japonesa y es mayor parte puro texto. ¿No te has dado cuenta de eso? Oh. Bueno, entonces el Dreamcast tenía su modemcito. Podías navegar por internet. ¿Qué es eso, Antonio? Navegar por internet. Tenías un navegador. Y podías ver tus emails y bajar fotos de Britney Spears. Que yo no sé eso, ¿verdad? Por cierto. Sí, sí lo sé. Sí, tres de esos tipos raros, sí, sí. Nadie era más del campo de Britney Spears. Sí. Cristina Aguilera. Hola, amigos. Discúlpame. Perdón, pero sí. Cantaba mejor Cristina Aguilera, fíjate. Sí, tenía mucho mejor voz. Britney enseñaba más. Britney llegaba más gente, ¿no? Pero después salió Cristina Aguilera, ya más morenaza. Con el video de Dirty. Y pues cambiaron las cosas. Como que, es que Cristina como que le exageró en la encuerada. Mucho, mucho. Sí, como que se pasó la mano. Luego se tuvo que retirar unos años y regresar otra vez. Sí, me acuerdo con el de Candyman. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien porque en un viaje a una convención de anime fui sujeto a esa canción como por 16 horas de mi vida. ¿Alguien dijo qué pasó? Era la de Avril Lavigne, la de Girlfriend, Candyman y otra tercera. Sí, una chica de lente, sí, cómo no. La de papas. Ahora, entonces, el Dreamcast. Aparte de bajar fotos de Britney Spears. Porque las podías bajar en la memoria, las fotos. Al BMW, al Dreamcast. Pero hasta que había como una foto. Bueno, eran fotos de los años 90. Eran como de 15 kilobits, así eran fotos así, tipo años así, chiquitas. Bueno, en fin. Entonces tenías un navegador de internet, Troy. Yo compré el teclado del Dreamcast. Sí, muy útil para jugar The Typing of the Dead. Ahorita hablamos de ese que está toda madre. Y luego aparte pues tenías un navegadorcito. Y luego podías bajar los game saves de una página de internet. Y ya con todas las armas de toda la madre. El primer juego que compro para Dreamcast es Marvel vs. Capcom 2. Uno. Marvel vs. Capcom original. Luego después me compro, creo que fue el de... Tenía como 10 juegos de Dreamcast, fíjate. Entre ellos, el que más me acuerdo mucho es el Jet Set Radio, en América conocido como Jet Grind Radio, que fue el primer juego que yo vi que usaba las gráficas de tipo cel shading, que polarizó Wind Waker de Zelda. Pero, o sea, el juego era excelente, tenía un soundtrack exquisito, Shui. Exquisito. También estaba el juego de Shushu Rocket, que fue el primer juego que jugué en línea en mi vida. ¿No tenías problemas con el internet? O sea, no sé. No, sí, teníamos problemas serios en mi vida, sí. Ah, en el internet. No, pues aquí en la vida personal, sí, sí. No, fíjate que el internet de Infinitum, a mí en mi caso, me funcionó bastante bien cuando era por teléfono. Me agarraba como 48 kilobits por segundo siempre. Que era, pues, algo bien. O 44, 48 kilobits por segundo. Y nunca me dio problemas de jugar en línea, fíjate. Podía yo jugar en línea con mi conexión de teléfono. Y pues jugaba Shushu Rocket. Y luego al final del partido, pues ya te clavas ahí tu mensajillo. Y ¡ay, good game! Y ya te salías. Ese fue el primer juego online que jugué. Después tenía el juego de Grandia 2, que era un juego de RPG con mi semi-estrategia. Que tenía, era un disco, pero el disco venía cargado de tanto juego que nunca se acababa. O sea, eran como unas 100 horas de juego. Era un RPG larguísimo, larguísimo. Y aparte venía con un disco que era el soundtrack, que ya estaba todo mal. Pero el juego que más me acuerdo de Dreamcast es Shenmue. Que Shenmue es un juego épico de 3 discos en el que Ryo Hasuki tiene que vengar la muerte de su padre a manos del sanguinario Landi. Y para lograr su venganza tiene que preguntarle a toda la gente de la ciudad si vieron marinos, un carro negro o un chino. Tiene que preguntarle a alguien dónde puede conseguir un peluquero chino, un cocinero chino y un sastre chino. Tiene que conseguir un trabajo de medio tiempo para mantener a su familia. Y en el juego tienes que llegar a tu trabajo a las 9 de la mañana, sales a las 5, y de 5 a 11 y media puedes ir a investigar el asesinato de tu papá. Entonces, estaba padre porque podías ir a las maquinitas y jugar Outrun o Space Harrier. Podías ir a comer, podías ir al karaoke. El juego fue el primero que yo jugué que era un tipo mundo abierto, open world. El juego, pues, desgraciadamente, pues no vendió lo que se esperaba. El juego fue tan caro, en su momento fue el juego más caro de la historia, que tenía que vender, tenías que comprarlo 2.5 veces por cada Dreamcast vendido en el mundo. Tendría que comprarlo cada persona que compró un Dreamcast 2 veces el juego para que se diese su dinero de vuelta. O sea, que era básicamente imposible, ¿verdad? Sale Shenmue 2, en el que Ryo Hasuki va a China a seguir persiguiendo a la escena de su padre. Y ese lo jugué en Xbox, pero no, ya no me cayó tan acá. Tengo una experiencia con Shenmue, aunque no me lo creas. Pero resulta que una vez un conocido me prestó unos juegos de Dreamcast. Porque un amigo me había prestado su Dreamcast. Ah, pues vamos a ponernos a jugar. Y pues le devolví los juegos. Y es hasta el día de hoy que me ha reclamado de que no tiene, de que nunca le devolví el Shenmue. No sé, ¿cuántos discos sean? 3. Para jugar 2, 3 para jugar un soundtrack. Y pues yo nunca me acuerdo de ese juego, nunca lo jugué y nunca lo tuve. Y hasta la fecha todavía me lo reclama de que yo nunca le devolví el Shenmue, pero no sé para qué. Y pues, ya pasó eso. Shenmue, para colmo también tenía el sistema de combate de Virtua Fighter. Entonces, en momentos del juego tenías que pelear por tu vida, ¿verdad? Y golpear marineros. Entonces tenías que ir en los movimientos, eran los movimientos del juego de Virtua Fighter. Entonces estaba interesante. El juego me gustó mucho, tenía movimientos muy complicados. Podías así con movimientos tipo Akira. Patadas así, golpes fuertes. Y estaba muy padre el juego, fíjate. mucha gente que no le gustó. Y ahorita que lo estoy viendo de vuelta, es un poco tedioso el concepto de que te pida un videojuego que te espera hasta las 5 de la tarde para que abran el bar. Vas a entrar a investigar quién está dentro del bar. Entonces es un poquito complejo. O sea, pero estaba interesante en aquellos tiempos, un buen experimento. Pero ahorita que ya tenemos el Dreamcast aquí y pues ya con la libertad de poder bajar, confieso, juegos piratas, que es lo que el Dreamcast tenía bastante bueno en aquellos tiempos. Jugamos el juego de Cannon Spike, ¿te acuerdas? Muy, bueno. Muy padre ese juego, fíjate, el Cannon Spike. Juego un poco conocido de Capcom, en el que salen Kami, Charlie Nash, Mega Man y ¿quién más sale? Salen como 5 personajes, de son 3 originales y más así como de Capcom, ¿verdad? Pero el juego es como un tipo shooter. ¿Cómo sería? Como un tipo shooter, ¿verdad? Sí, shooter. Muy bueno, muy buen shooter. Está bien complicado. Y si lo juegas de 2, está todavía más complicado. Aunque los movimientos son básicos de los jugadores y puedes, y están muy fluidos, aún así es complicado jugarlo. Sí, fíjate, es un poquito complejo. Tiene que tener mucha pericia o mucha técnica para dominarlo. Estoy viendo las fechas de salida del Shenmue, que fue en noviembre, no, en diciembre primero del 2000 en Estados Unidos. No, en la Unión Europea. Perdón, en América fue en 8 de noviembre del 2000. Y en Japón el diciembre. Sí, y el juego tiene mucho diálogo. Un detalle importante es que el creador del juego, Yu Suzuki, decidió usar actores sin experiencia de doblaje para el videojuego. Ajá. Las voces se oyen raras, ¿verdad? Son gente que no sabe actuar. Y él supuestamente lo hizo para que se fuera un juego más natural, según él. Ajá. Claro que en japonés es gente que sí sabe actuar. Entonces ahí mucho mejor en japonés. También aparte de Cannon Spike, ahí fue la primera vez que yo conocí la serie de JoJo's Bizarre Adventure. Salió un juego de Dreamcast basado en la maquinita de Capcom de JoJo's Bizarre Adventure. Muy bueno el juego, también de Dreamcast. Ese lo vi por primera vez en una tienda de videojuegos y dije, ¿qué es esto? JoJo's Bizarre Adventure. Aparte de ese estaba el juego de Virtua Tennis, que está excelente. Me gustaba porque Virtua Tennis en la tarjeta de memoria, en el BMU, lo metías en el control Dreamcast y tenía una pantallita. Y ahí podías ver a veces stats o podías ver información del juego. Y en el Virtua Tennis se veían dos monitos de palo. Y lo que estaba pasando en la pantalla pasaba en la pantallita del Dreamcast. O sea que en teoría podías jugar Virtua Tennis sin ver la tele. Cosa que el Wii U hizo después. ¿Qué otra cosa? En el Resident Evil salía tu energía. La onda vital esa que sale. Eran conceptos muy interesantes. Y el disco de Chuchu Rocket olía a chocolate. Sí. ¿Sí? Sí. No, y olía a chocolate todo el tiempo. Y cuando el juego giraba, olía más a chocolate todavía. ¿Por qué el olorcito de chocolate tiene algo que ver con el juego en sí? El juego era como que puro rosa y ternura. Pero yo cuando abrí el disco, dije, qué rico huele. Y olía a chocolate. Y cuando lo sacabas del disco que estaba caliente de dar tantas vueltas, olía más rico a chocolate todavía. Es un detalle muy interesante. Ah, qué chido. Padre detalle. Muy interesante. ¿Qué más te contaré, Ruidas, mi querido Dreamcast? Fíjate que yo tuve oportunidad de jugarlo en el 99, que tenía un conocido que tenía un videoclub y tenía renta de videojuegos, y me dice, oye, fíjate que lo acabo de pedir de Japón y me llegó el Dreamcast, así directito de Japón. ¿Qué onda? ¿No quieres probarlo? Y dije, pues vamos a ver. No, pues tengo el Sonic. Y mira, va a estar chido, mira, no tarda nada en cargarse. ¿Algo en serio? Y sí, puse el juego y de volada se cargó así como que wow, vale, qué chido. Y pues se auguraba algo muy grande con Dreamcast. Ya era el último esfuerzo de Sega, ¿no? En ganar la batalla de las consolas. Pero pues fue decepción. No fue tanto la decepción, sino que se apresuraron a sacarlo. Y eso le dio tiempo a Sony de pues de ponerle un DVD player al PlayStation 2. Y ya. Y ya. Eso lo tenía que hacer Sony. El asunto de que el Dreamcast usaba unos discos que solamente Sega producía, que se llamaban GD-ROMs, que eran discos de 1 gigabyte. Y venían partidos en dos. Una parte interior chiquitita, que era donde venía el código para bootear. Y la parte exterior, que era donde venía el juego. Entonces, hasta estos días no hay manera de que una computadora lea un juego de Dreamcast. Tenías que meter el Dreamcast, el juego al Dreamcast, conectar el Dreamcast por un cable a una computadora y extraer el juego. Y a veces tardaba hasta 24 horas en piratearte un juego. Te iba a contar, en el Dreamcast enfrente, en la parte inferior, enfrente, a la izquierda, viene el logo de Microsoft Windows CE. Y siempre me pregunté, ¿por qué Microsoft tiene que ver aquí? ¿Qué onda? La historia es de que en aquellos tiempos Sega hizo un trato con Microsoft en el que la intención era que el Dreamcast usara Windows para correr los juegos. Esto en sí abriría las puertas para que los juegos de computadora corrieran posiblemente en el Dreamcast con un poquito de intervención. Uh-huh. Y viceversa. Entonces esto le hubiera permitido a Sega pues jugar todo lo que hubiera sido de computadoras modernas en aquellos tiempos. Y viceversa, ¿verdad? Y aparte la intención era de que los programadores pudieran programar un juego para Dreamcast tan fácilmente como programaban para computadora. Sí. El asunto es de que a última hora Sega decide no usar Windows para el sistema operativo. En realidad usan otro sistema operativo de ellos. Pero ya estaba el trato hecho con Microsoft y no podían rajarse. Entonces lo que pasa es de que salen como nomás dos juegos que usan Windows CE. Y son juegos malos. Son minijuegos básicamente. Pero el trato ya estaba hecho. Cuando quiebra Sega y tienen que descontinuar el Dreamcast, Microsoft estuvo a punto, se rumora que han sido horas de negociación, de comprar Sega y lanzar el Dreamcast 2, que eventualmente hubiera sido Microsoft Xbox. De hecho, puedes ver muchos conceptos del Dreamcast dentro del Xbox original. Uno de ellos es que incluía el modem. En este caso ya era Ethernet. El control era básicamente casi la misma forma del Dreamcast. Y de hecho, muchos juegos de Dreamcast salieron para Xbox, incluyendo Shenmue 2. Eso fue como el último remanente del trato que tenían entre ellos dos. El Xbox también iba a usar tarjetas de memoria con pantallita. Al final, eso fue rechazado. Se ve porque tienes dos lugar para dos tarjetas de memoria en cada control. Sí. Que es exactamente igual que lo que hacía el Dreamcast. Sí, claro. Entonces estuvimos así a punto de tener un Dreamcast 2. Que hubiera sido el Xbox. Y que hubiera sido muy grande, ¿no? Una competencia para Sony. ¿Quién sabe? Porque la gente ya estaba quemada con Sega. Hijo, qué triste. No, serio. Con la llegada de Microsoft, obviamente, le hubieran hecho salir adelante. Así que es una máquina que fue muy progresiva. Sentó las bases de lo que es el videojuego, la consola de videojuegos moderna. En el hecho de que todas incluyen pues un tipo de modem, ¿verdad? Para tratar el internet. La interactividad entre el juego y la tarjeta de video de memoria, que pues ahorita ya lo que es el Wii U, pues básicamente el concepto de una segunda pantalla. Y básicamente el control siempre ha sido imitado. El control tiene que ser un control gigante, ¿verdad? Muy grande, pero era perfecto para juegos de carreras. Y pues Microsoft pues básicamente se quedó con el diseño, ¿verdad? Y luego pues el Xbox 360 y el Xbox One es el mismo control básicamente. Así que en alguna memoria el Dreamcast sigue adelante. Sonic Adventure fue un juego malo, pero pues no había nada que jugar, así que pues lo compramos todo el mundo. Había juegos de deportes muy buenos para Dreamcast. Y la pantallita estaba perfecta porque ahí puedes coger tus jugadas sin que te viera tu contrincante enseguida. Entonces estaba todo dar. El Dreamcast fue el sucesor en el aspecto de que el Sega Saturn en Japón era la máquina default para los juegos de peleas. en Japón, y ahorita me voy a desviar un poquito en Japón, el Sega Saturn tiene un puerto para cartuchos. Yo creo que Sega tenía planeado sacar cartuchos todavía de Saturn, no sé. Pero era como tarjeta de memoria. Y en Japón sacaron unos cartuchos de expansión de RAM de 1 mega para X-Men vs. Street Fighter. Y más adelante, de 4 megas. O sea, le puedes meter 4 megas extras de RAM al Saturn. Y eso permitía que corriera juegos más rápido, juegos que no corrían sin esa cosa. Simplemente juegos de Capcom. Y en este caso, el Dreamcast usaba una placa basada en... Sega tenía una placa de arcade que se llamaba Naomi, que estaba basada en el Dreamcast. Entonces, básicamente, lo que sacaba Sega para Arcadia, lo sacaban en Dreamcast casi inmediatamente. Capcom programaban esa tabla en Naomi. Marvel vs. Capcom 2. Yo era de CPS3, ¿verdad? Pero lo que era así como Cannon Spike y todo lo que hemos hablado ahorita, estaban programadas en la Naomi. Entonces, por eso los juegos de Capcom jugaban también en el Dreamcast. Y eran conversiones perfectas. Sí. Era lo que era la idea del 128 bits de procesador RISC. Que, por ejemplo, Marvel vs. Capcom y 1 y 2 corrían perfecto. Mi juego favorito de peleas de Dreamcast es Capcom vs. SNK, el primero. Ese, la animación está excelente en ese juego. Feliz cumpleaños, Dreamcast. Siempre te recordaré. Te extrañas. Pues ahí lo tengo ahora, pero no lo he conectado. Porque ya tengo miedo. Tengo miedo de que se me lo descomponer. Y como ya es perfectamente emulable, ajá, prefiero hoy ahorita emularlo para no desgastar mi Dreamcast y no arriesgarlo que se lo voy a descomponer. Oye, la duda que yo tenía con todo el Dreamcast, ¿por qué tenía el cablecito al revés? O sea, en vez de ir enfrente, el control siempre estaba como atrasito. No, quién sabe. Sí, pero no, pues la variedad de juegos que llegó a América era la misma que en Japón, Miguel. En Japón hubo un poquito más de juegos tipo novela gráfica, de esos de romance. Hubo unos juegos que solamente salieron en Japón. Uno muy interesante que se llama Sega Gaga, que fue el último videojuego que produjo Sega para Dreamcast. Eran dos volúmenes. Era básicamente unos niños tipo anime que tenían que tomar control de una compañía, Sega, y hacer que el Dreamcast fuera exitoso. Era un juego tipo parodia en el que la compañía ya estaba pues ya quebrada y diciendo pues no lana por un último juego. Sega Gaga. Y eso fue. Res es otro juego que hasta ahorita sigue saliendo en consolas, sigue sobreviviendo, ¿verdad? Res, del creador de Lumines, Tetsuya Mizuguchi, amigo del programa, porque me retuiteó una vez, ¿verdad? ahí viene Res. También, ¿qué más? Pues vamos a muchos juegos, muchas memorias muy bonitas. Qué bonito. No, pues era de PlayStation. No, pues sí, tenemos muchos, muchos recuerdos muy bonitos. El Dreamcast fue una consola verdaderamente memorable. Gracias, Miguel. Es que lo dices tan bonito, con mucho sentimiento. Que te gustó, tú fuiste un buen jugador, un fiel jugador del Dreamcast. Lástima, como tú dijiste una vez, el Dreamcast no nos falló a nosotros, nosotros le fallamos al Dreamcast. Ese fue lo que se... Así es, y pues realmente el mercado decidió. Obviamente en esos tiempos, en el año 2000, el DVD estaba apenas saliendo, y si podías comprarte una máquina de videojuegos el doble de poderosa que el Dreamcast y que aparte tocara DVDs, la neta no se podía hacer nada. Hubo el rumor de que iban a sacar un aditamento de discos zip para Dreamcast, para poder guardar juegos o saves. Y también estuvo en desarrollo una unidad de DVDs para el Dreamcast. De hecho, en Asia había un reproductor de video CDs. Hay un Dreamcast que puede tocar video CDs, porque ya es que en China y en países asiáticos que no son Japón, tenían mucho los video CDs, que eran películas en CD. Y hay un modelo de Dreamcast para ese país del sur de Asia que toca video CDs. ¡Órale, qué chido! Sí, es interesante. En Japón salieron un chorro de aditamentos. Había una caña de pescar para el juego de Sega Bass Fishing. Las maracas del samba de amigo que nunca me pude comprar. El samba de, ¿nunca jugaste samba de amigo? No, Miguel. Era un changuito que tocaba maracas. El chiste de que pues tú te ponías frente a la pantalla y tenías que hacer las maracas así como en conjunto con la pantalla. Y en el piso había un sensor infrarrojo que verificaba que las maracas tenían el lugar indicado. Entonces ya cuando jugabas en experto, pues estabas acá maraqueando bien a gusto. Y nada más salió para Dreamcast. Salió en Japón para el PlayStation 2, pero nunca salió en América. Había el micrófono para el juego de Seaman, en el que le hablabas a Leonard Nimoy, que era pescado. Es ahí un episodio del Angry Video en un nerd muy importante, del Seaman. Y pues hubo el tapete de Dance Dance. Y creo que en Japón hasta había muchos aditamentos de juegos de Dating Sims. Y es una consola muy bonita. Era muy versátil. Había de todo. Qué pena, ¿no? Lo que no duró. ¿Cuánto duró así activa en el mercado? ¿Dos años? Dos años, muy poquito. Muy poquito, qué pena. Para, pues, para lo que era, ¿no? Y pues ya. Llegó Sony con el PlayStation 2 y pues ya fue el, pues ya lo último, ¿no?, que pudimos ver de Sega, cuestión de consolas. Era realmente como una crónica, así como de la novela Crónica de una Muerte Anunciada, porque Sega, el primer momento Sega, se agotaron los Dreamcast, no los podías encontrar en Japón ni en América, se vendieron mucho, bastante, bien, todo iba bien. Primer 9 meses de la consola, todo iba a todo dar. Luego Sony anunció el PlayStation 2. Ah, va a tener DVD player. Y sale como en noviembre del 2000. Por ahí. Y en ese momento las acciones de Sega, la gente ya no quería comprar Dreamcast porque ya estaba anunciado el PlayStation 2. Ya venía en camino. Era cuestión de tiempo, un año más. Y eso pues a Sega le vino a dar en la mar. Ya para alcanzar el 2001, pues ya... Ya no había más que hacer. Pues se acabó la historia, ¿no? Game over. ¿Cómo es que quieras agregar, Miguel? Pues sí, denle una oportunidad al Dreamcast. Ya es perfectamente emulable. Obviamente, si tienen la oportunidad de comprar un Dreamcast, pues es una consola muy bonita. Los juegos son muy baratos. Algunos de ellos, ¿verdad? Y la ventaja, no es de que me guste anunciarlo, pero el Dreamcast es... A lo mejor lo que lo pudo haber ayudado o quebrado es que es 100%... Puedes bajar el juego del internet, quemarlo a un disco y juega. Ese fue el problema. A lo mejor, no sé qué pasó ahí. Algún hacker descubrió el código de para bootearlo. Pero ya el Dreamcast ya estaba básicamente muerto para entonces. Pero... Ahorita es muy querido porque pues bajas el juego, lo quemas un disco y ya estás jugando sin chips, ni trucos, ni nada. Sí, me gustó mucho, muy bonito. Pues bueno, ya vamos en el minuto 58, Miguel. Pues quería agregar, fíjate que quería hablar un poquito del radio AM, Miguel. Que desafortunadamente lo tengo que escuchar todos los días en mi casa. Ya que a mi mamá le gusta mucho escuchar en la radio AM. A mí me da risa que es pues, como que un radio de denuncia, ¿no? Pública. Y que, como ya lo habíamos comentado en el Changoleón Podcast, de que la gente habla y ya les habla así como si fueran sus compadres, los locutores. Hay una en una estación que se llama El Show de Gaby Martí. Y hay un negocio donde venden quesos y carnitas llamado que sería Caballero. Y si estás ahí a las 8 de la mañana te regalan una barra de queso marca Clave, que está bien bueno, es de los menonitas, ¿no? Y a veces va mi papá y le regalan su quesito. Pero la gente que habla se queda hablando, como si no tuvieran con quién hablar en su casa. En su casa, pero están hablando al radio AM. Y pues me da mucha risa cuando hablan de política porque pues toda la culpa la tiene Peña Nieto. Toda la culpa. Y los gays. Hay una que escucha mi mamá donde son anuncios. Tú hablas para hacer tu anuncio clasificado, no te cobran nada, pero hablas para poner tu anuncio y ahí mismo... No, oiga, háblenme al WhatsApp en tal número, mire, porque vendo vendo un remolque que ya no uso, era de mi hijo, pero pues ya se fue a trabajar a Denver, y pues el que quiera, y pasa su nuevo WhatsApp. Pues ya casi no como en la mesa con mi mamá por lo mismo. Pero bueno, pues ahí está, ya. Ahora sí, Miguel, pues vámonos. Vámonos, porque ya son 59 minutos con 57 segundos y contando, ya llegamos a la hora. Pues gracias, perdón por no haber salido la semana antepasada, señores, pero pues por causas ajenas a nuestra voluntad. El Shui vino temprano a la casa, no había nadie, se fue a su casa y no se quiso regresar. Está muy cansado, Miguel. ¿Mi culpa? No, no es tu culpa, pero está muy cansado. Dale, pues, gracias por escucharnos y nos despedimos aquí. Yo soy Miguel Jauregui. Eso es Astorga. Ceci Vázquez. Too late. Bueno, nos vemos. Bye, bye.